y las ilusiones hoy son solo preocupa. ¿Cómo están, queridos auditores de La Verdad, una alternativa? Aquí estamos junto a ustedes grabando el programa porque, por las razones de todos conocidas, la situación a veces es más complicada para hacer programa. Y nos pidieron que grabáramos el programa. Entonces vamos a grabar. Y bueno, para partir es ineludible el tema. Por supuesto, todo el mundo está pendiente de eso. La efervescencia que hay en el país no se puede desconocer. Es el tema recurrente. Perdón. Entonces no podemos callar este tema. Todos sabemos que esto partió el día 18 de octubre con la concertación de los jóvenes para evadir el metro. Ya lo habían estado haciendo en la semana anterior, pero en forma menos periódica, digamos. Y ahora ese día se concertaron todos para evadir cada 10 minutos en distintas estaciones del Gran Santiago. Y bueno, y eso generó la simpatía de la gente, que empezó a apoyar esto en forma espontánea. Todos sabemos, quienes hemos estado en movilizaciones, sabemos que esto se ha generado en forma espontánea. No es que hayan organizaciones internacionales, porque no tiene ningún sentido las cosas que nos dicen, digamos, de que eventualmente está el chavismo detrás, que Venezuela está detrás, que Cuba está detrás. Son países que no tienen dónde caerse muertos, que no tienen cómo darle de comer a su gente, no tienen ninguna lógica. No son países imperialistas. Entonces, no tenemos que echarle la culpa a otros de los errores que cometemos nosotros. La aprobación del gobierno actual, por estadísticas de CADEM, que son una organización que maneja el gobierno, por lo tanto, para mí no es confiable. O sea, dice que el gobierno tiene un 14% de apoyo, algo nunca visto. Sin embargo, nosotros sabemos que esa cifra es aún menor. Entonces, el gobierno, todo el país está en contra prácticamente. Todo el país está en contra. Entonces, no tenemos que echarle la culpa a organizaciones externas, a conglomerados exteriores, porque esto se generó espontáneamente, y cuando hemos estado en la calle sabemos que la gente que va a las movilizaciones es gente común y corriente, familias completas, gente de la calle. La gente toca cacerola a la salida de la puerta de sus casas. Entonces, ¿cómo podría una organización internacional haber concertado una cosa como esa? No tiene ningún sentido. Es un disparate. Un disparate que cae por su propio peso, no se sostiene. Entonces, esto ha sido una manifestación espontánea del pueblo, que ha estado exenta de movimientos políticos, de banderas políticas, siendo una manifestación política, porque está contra el gobierno, pero no hay partidos políticos detrás. No están dirigiendo los partidos políticos, no están organizaciones políticas dirigiéndolos, sino que es la misma gente en forma espontánea la que se ha estado manifestando de esa manera. Ya sabemos que el gobierno el miércoles pasado dio unas medidas que fueron absolutamente insuficientes, que no. Después de eso, esa semana culminó con una inmensa movilización nunca vista, histórica, la del viernes pasado, y el gobierno pensó que con eso ya se culminaban las movilizaciones, dijo haber escuchado al pueblo, y dijo, bueno, ahora hay que volver a la normalidad, que se iba a abocar a trabajar en cumplir las peticiones de la gente. El clamor popular lo había escuchado, y por lo tanto dijo que iba a conversar con organizaciones sociales, que nadie conoce, que no representan a nadie, y finalmente culminó el lunes pasado con un cambio de gabinete, que no es, es cosmética, no tiene ningún sentido, no sirve a nada, nadie, a nadie convence, y la ira sigue, el descontento sigue porque la gente despertó. Todos ustedes despertaron, todos ustedes que muchas veces escucharon y nos dijeron qué es lo que había que hacer para que esto cambiara, bueno, la respuesta está aquí, esto es lo que hay que hacer y lo estamos haciendo en forma espontánea, lo estamos haciendo en forma pacífica, en forma mayoritaria. Ya me voy a, nos vamos a referir al tema del vandalismo. Pero la mayoría de la gente se ha manifestado en forma pacífica y eso lo sabe todo el mundo, incluso hasta el gobierno lo ha reconocido. Entonces, es una manifestación tremendamente sólida que ha contado con la aprobación y en la simpatía de todo el mundo. Todo el mundo está en este momento con la manifestación que hace el pueblo chileno en forma pacífica. Todo el mundo. Porque llegan de todas partes saludos, llegan de todas partes. Hoy día llegó, por ejemplo, una carta de la Cámara de Diputados de Argentina que invitaba a su gobierno a romper relaciones con el gobierno chileno en apoyo al pueblo chileno. Entonces, y así una serie de cosas hemos estado recibiendo. En fin. Entonces, eso es lo que podemos contar a grandes rasgos de lo que ha ido pasando. Vamos a continuar entonces ya refiriéndome a cosas específicas. Recordemos de que todo esto se detona con una alza en el pasaje del metro y además una alza en la luz. Y el pasaje del metro sube 30 pesos. Luego de las manifestaciones espontáneas, como decía bien Claudio, el gobierno se decide a retirar este aumento, manda una ley corta, es aprobada de manera increíble, en un solo día, cuando generalmente todas las leyes en este país se demoran meses, años, e inclusive todavía hay leyes que benefician al pueblo que están allí durmiendo en el Parlamento. Se retira esto y se dice ya, no hay aumento. Pero ojo, no es tan así. Si bien es cierto, el aumento era en la hora punta, retiran ese valor y queda el valor del metro en hora punta en 800 pesos, en lo que estaba. El horario Valle queda en 720 pesos, pero los mismos 30 pesos son aumentados en el horario bajo, que originalmente tenía un valor de 640 pesos y hoy está a 670. O sea, este hombre que dice haber escuchado al pueblo, a la ciudadanía, la molestia que la ciudadanía quiere, finalmente lo que hace es no aumentar en el horario punta, pero sí aumenta en el horario bajo. Por lo tanto, no deja de perder el dinero del aumento el metro. El metro sigue recibiendo los 30 pesos de aumento, pero en un horario distinto. Eso es simple y sencillamente no haber escuchado la voz de la gente en la calle que se manifestaba, tal como decía Claudio, de manera pacífica. Si bien es cierto, hubo mucho vandalismo, lo ha habido, lo sigue habiendo, pero hay que considerar lo siguiente: la gran mayoría de la gente que se manifiesta golpeando cacerolas o que se manifiesta marchando, lo hace con las manos en alto, limpias y a cara descubierta. Que si bien es cierto, lamentablemente, en este tipo de movilizaciones sabemos que hay una cantidad de delincuentes y lumpen que se aprovechan de este tema. Ahora, por otro lado, a mí me extraña muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, que el gobierno se haya preocupado tanto, porque hoy día incluso el presidente sale hablando de los heridos por parte de carabineros y los militares. Habla de números, 900 y tantas personas, y todo, pero no se refiere en estos 12 días de manifestaciones permanentes, todos los días en las plazas, en lugares, en los lugares públicos, en las plazas de todas las comunas, la gente permanentemente se manifiesta golpeando cacerolas, que es una forma pacífica de hacerlo. No se refiere nunca, pero nunca, a las personas que se manifiestan en estas movilizaciones y que han resultado heridas. Ayer, el Instituto Nacional de Derechos Humanos saca su último informe del día 28 de octubre y habla de un total de 120 acciones judiciales. De ellas, amparos hay 12. Querellas por homicidio hay 5. Querellas por violencia sexual hay 12. Querellas por otras torturas hay 76. Otras querellas y acciones son 9. Las personas detenidas en este lapso de tiempo son 3.535, mujeres 593, hombres 2.441, niños, niñas y adolescentes 375. Heridos en hospitales hay 1.132, por disparo de bala 38, por disparo de perdigones 295, por armas de fuego no identificadas 238 y por balines 24. Hay que considerar aquí que hay personas con heridas oculares que son 127 y de ellas la gran mayoría perdió la vista de un ojo porque perdió ese ojo y muchas de ellas tienen un daño permanente en el resto de la visión de casi un 50% y a veces un 70 o un 80%. Y el Estado no ha dicho ni una sola palabra acerca de estas personas heridas. Sin embargo, sí se preocupa de los heridos en la policía y en los militares. Entonces, cuando el Estado dice, no, sí, escuchamos a la gente, ¿qué está escuchando el gobierno? Porque cabría preguntarse eso. ¿Qué es lo que ha escuchado el gobierno? Porque la verdad, a raíz de las de lo que dice, de lo que expresa, no parece haber escuchado lo que la gente grita en las calles y en las manifestaciones. O al menos eso es lo que parece. La pregunta queda hecha. Señora, señor, usted pregúntese, ¿qué es lo que ha escuchado el gobierno? Porque la verdad es que no está escuchando lo que la gente grita en la calle. Bueno, y la otra información que hoy tenemos, que es precisamente que hoy se está llevando a cabo los primeros, las primeras autopsias de las personas que se encontraron dentro de los incendios que ocurrieron ese día 18, que fueron muchos, y los días siguientes también. Bueno, una de las primeras cosas que hace la autoridad es decir que 15 personas fallecieron por los incendios, a causa de los incendios. Y resulta que eso no es tan así. Hoy tenemos el certificado de defunción de Valesca Fernanda Carmona López, con todos sus datos, ya. El número de certificado es el 500-2673-46560. Y dice: causa de muerte, traumatismos torácico por proyectil. Lo que me dice, o lo que nos dice, es cómo es posible que esta persona que supuestamente murió calcinada en un incendio, su causa de muerte sea traumatismo torácico por proyectil. El otro certificado que tenemos, que es de Grace Andrea Molina Carrasco, también certificado 500-2687-00620, dice: causa de muerte, ahorcamiento. Entonces, Primero, nos parece de una liviandad brutal que la autoridad haya dicho que esta gente había muerto por calcinamiento, ¿ya? Sin tener una autopsia frente a él. Porque es irresponsable. Porque hoy nos damos cuenta de que hay dos personas, que su causa de muerte fue otra, que tal vez murieron en otro lado y fueron puestos allí. Entonces, es muy, muy grave esta situación. Y estos son los dos primeros cuerpos. Ahora, hay otra cosa que es aún más grave, y es que a la persona que está haciendo estas autopsias, que es Aleida Kurtloff, la quieren reemplazar dejando a cargo de revisar los procedimientos a una persona distinta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la quieren sacar? Ahora, ella dice que no se va a ir de su cargo, porque para ir de su cargo tendría que existir un sumario y la Contraloría debería presentar ese sumario con pruebas de que ella está haciendo mal su trabajo para poder destituirla. Por lo tanto, va a seguir haciendo esos exámenes. Hay otras cosas también que se han sabido ahora, después de las investigaciones, porque todo esto es en base a investigaciones, ya sea de bomberos, de la misma PDI, de mismo carabineros, también del metro. En el caso de los incendios producidos en el metro, una de las cosas que podemos decir, y que es información que entrega el metro, que dicen que, primero, por un lado, en algunas de las estaciones que ya han tenido la investigación del caso y han dado a la luz los informes, dice que primero los incendios se iniciaron en lugares donde no hay acceso a público. ¿Por qué no hay acceso a público? Por lo tanto, supuestamente está en lugares donde solamente el personal del metro tiene acceso. Eso es raro, por decirlo menos. Y por otro lado, está la información de las estaciones de metro de La Florida y de Puente Alto, donde dice que, lo dice el encargado del metro, dice que es llamativo que se ejecutaran acciones simultáneas de ataques a las estaciones de metro. Esto es, en un lapso de no más de una hora, lo que implica que no era un solo grupo que salía de una estación y corría al otro, porque si no, no habrían alcanzado, ¿no? Sino que eran grupos distintos concertados. Y la pregunta es, ¿de verdad los delincuentes, los vándalos, tienen ese tipo de organización? ¿Así de organizados están? Entonces, hay muchas cosas que están en duda. Y por otro lado, tenemos la última información del día de ayer, es que uno de los trabajadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que estaban en la calle participando de una manifestación y viendo el actuar de carabineros, el actuar de la gente, para ver quién era quien comenzaba o si había o no violación a los derechos humanos, uno de ellos resulta herido con 7 perdigones. 7. Y aclaremos, primero, era una persona grande, un hombre grande, de estatura, alto. Y además, la gente que trabaja para el Instituto de Derechos Humanos anda con una parca amarilla fluorescente muy, muy fuerte y con casco amarillo y con una mascarilla y con el logo del Instituto de Derechos Humanos grande. Entonces, ¿cómo es posible que no lo hayan visto con este uniforme, con esta parca que ellos andan trayendo? Entonces, Luego sale el director del Instituto de Derechos Humanos diciendo que ya basta, que es el colmo, que cómo es posible que no hayan visto a este hombre y que le hayan disparado 7 perdigones, 7. Entonces, hay aquí un actuar de carabineros absoluta y completamente fuera de control. Y yo creo que ni siquiera las autoridades tienen control acerca de este actuar. Por lo tanto, hay que pensar, tendremos que hacer una revisión, como el Ejecutivo supuestamente está a cargo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hacer una evaluación del tipo de formación que tiene esta gente, del tipo de... porque tienen ellos un instructivo de cómo actuar en ciertas situaciones y todo lo demás, revisar todo eso, porque claramente están pasando a llevar y violando los derechos humanos, no solamente del común de la gente, sino que además de gente que trabaja para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y aquí, ojo, no estamos contando todos los profesionales, periodistas, no solamente nacionales, sino que también internacionales, que han sido también violentados sus derechos humanos y además el hecho de no dejarlos hacer su trabajo como corresponde. Bueno, esas son las preguntas que usted, señora y señor, tiene que hacerse en vista de todas las cosas que están pasando hoy en Chile. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. ¡Únanse al baile! Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando perra. Bueno, queridos auditores, aquí más importante es que el pueblo despertó, por un lado. Por otro lado, el gobierno se ha enfocado exclusivamente en el vandalismo. No te pares frente a mí con esa mirada.